Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Lo de si estás con... y el partido PSOL está con Scioli y con Randazzo, me lo decís después, y la pelea con Sabatella también me lo decís después. Bueno. Preferiría arrancar con Macri, que volvió a hablar del círculo rojo y de las presiones que recibe, y de que se ufanó de haberlas rechazado. Sí. Bueno, la primera cuestión es el reconocimiento de la existencia de algo que nosotros hemos denunciado, yo diría hasta el hartazgo. Sistemáticamente. Él llama círculo rojo a lo que nosotros llamamos el establishment. Uh-huh. Es eso mismo. Si yo tengo acá, por ejemplo, la lista de quienes integran el foro de convergencia empresarial, que esta semana volvió a estar, entonces, ¿te crees que te lea tal? Es sí, medio pesado, favor. Pero ACREA, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, PRESIT, ABA, ACDE, ABA, Asociación de Banco Argentino, ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ADE, Asociación de Dirigentes de Empresa, AEA, la conocida, donde están todos, ANCHAM, Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, Bolsa de Comercio, Bolsa de Cereales, Cámara Argentina de la Construcción, CEMSI, Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independiente, todos los grupos. Que fue, recordemos, disculpa, la punta, sí, de lanza contra la ley de servicios de comunicación así audiovisual. Así es. Confederaciones Rurales Argentinas, estoy leyendo alguna idea, los grandes foros del pensamiento neoliberal, Fundación Mediterránea, IDEA, Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas, Sociedad Rural Argentina, la UIA, la AMIA, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo Republicano, la Fundación Libertad, entre otros. Digo, si le querés poner nombres propios, ajá, al círculo rojo, se trata, hay muchos más, pero me quedé con los más conocidos. Lo que luego Macri hace, bueno, ahí es un poquito de jueguito, claro, un poquito de jueguito. Yo creo que, a ver si lo puedo explicar. El círculo rojo, todos estos que nombramos y muchos más, creyeron de verdad que el pato Rengo era Rengo. Y que Massa iba a ser el receptor de la diáspora del kirchnerismo. Recordemos que pato Rengo es una figura que proviene de, sí, la definición yanqui a partir de no en el último año de gestión, en el último año de gestión te el caes. Presidente pierde capacidad. Exacto. Porque ya no tiene renovación y entonces le dejan de dar bolilla. Entonces, no sucedió con Cristina. No, pero no solo no sucedió con Cristina. Entonces comenzó ese éxodo de el Frente para la Victoria hacia el Partido Renovador, el Frente Renovador, y creo que la apuesta por eso del establishment es que eso se iba a consolidar como la alternativa, partiendo de la base de que empezar una alternativa sin una fuerte pata peronista. Uh-huh. La historia argentina muestra que es difícilmente viable. El pato Rengo no fue Rengo. Uh-huh. Cristina subió notablemente en su imagen, diríamos que hoy está en el punto más alto, reconocido por las propias encuestas de la oposición, reconocido por las encuestas de la oposición. El índice de confianza del consumidor que da el Instituto Ditela está en el punto más alto de los últimos 3-4 años, un fenómeno no esperado seguramente. Eso genera el freno de ese crecimiento, y un retorno al hogar de algunos de los prófugos o tránsfugas, porque creo que tránsfugas son tránsfugas, es exacto, es literalmente. Y desde ahí creo que el círculo rojo desplaza su prioridad, entendiendo que Massa no tiene posibilidades de ganar. Uh-huh. Y que el único que tiene posibilidades de ganar es Macri. Eso es así de sencillo. Entonces viene todo el apoyo ahí, lo mediático gira para allí, y entonces viene el tema de quedarse con el masismo, con el Frente Renovador. Y Durán Barba les dice, muchachos, no hace falta pactar con Massa, es pagar un precio que se puede evitar. lo tenemos gratis. Lo tenemos gratis porque se va a quedar sin nada o con tan poquito que no hace falta que paguemos el precio que nos pide. Entonces, no a la interna grande, no a que sea candidato a la provincia, no a todo, porque no hace falta pagar el precio. La vida dirá si Durán Barba tiene o no razón. Yo tampoco estoy tan convencido de que Massa termine siendo candidato. El otro día en un programa de A Dos Voces cerró hablando de la necesidad del diálogo, de la construcción de una alternativa. De hecho, cuando anuncia que sigue con la candidatura, sí, lo decíamos hoy en la nota, sí, editorial, guapea contra Scioli, pero no contra Macri. Sí, sí. Contra Macri apenas esboza una crítica indirecta. Y además tiene un furcio que yo ayer en el programa de la tele señalaba. Dice: voy a ser presidente de los argentinos, voy a ser candidato a presidente. Es decir, yo creo que lo primero es, no importa esta circunstancia, yo finalmente voy a ser presidente de los argentinos, soy joven, tengo tiempo. Y luego se da cuenta que necesita y agrega, voy a ser candidato a presidente. Entonces, y tu interpretación es que Macri se sube al fracaso de Massa con el círculo rojo para mostrar que el círculo rojo lo deja sin financiamiento, salió en todos lados eso. Es decir, una campaña carísima, era público que algunos de los líderes de las grandes corporaciones industriales, bancarias y demás estaban detrás del proyecto Massa. Ajá. Y también es público que esos apoyos o desaparecieron o menguaron de manera considerable. Fíjate que incluso la salida de Narváez, un gran aportador y que tiene reconocido en los medios como uno de sus grandes atributos políticos, que pone plata propia, lo dice hasta Carrió, dice, lo que tiene bueno de Narváez que pone la de él. Es decir que su mérito político está afirmado en su capacidad de ser un gran aportista a las campañas electorales. Déjame ponerlo en cifras que también en algún caso se han difundido, sí, en todo caso no tanto, pero solo el tema de la impresión de las boletas, que siempre debe multiplicarse por 4 para tener presencia en las mesas, significa 80 millones de pesos. Sí, pero eso te lo financian, creo que las boletas te las financia el Estado. Hay una parte que te financian, que una es cantidad, una parte de las boletas, sí, y además, según los votos que hayas tenido, tenés segundaje de publicidad. Que es una de las cosas con las que juega Massa, que por la buena elección anterior, exacto, tiene una cantidad de segundos de televisión y de medios gratis, sí, importante. Sí. Pero me parece que es eso. Entonces, Macri aprovecha para, en este jueguito, aparentar tomar un poquito de distancia. Les dice, señores, déjenme gobernar, ahora te voy a decir otra cosa, porque él les dice, de política entiendo yo, ustedes dirijan, dedíquense a manejar una empresa. Contrariando lo que viene diciendo toda la vida, porque ahora se reconoce político en este momento. Él se la pasó diciendo que los políticos no servían para nada y que había que poner otro tipo de cuadros. Y si vos te vas, por ejemplo, a las cosas que se dijeron en el otro día en el debate este que se hizo en el Foro de Convergencia, ahí aparecen varios de estos muchachos, Sturzenegger, Kiegel y demás, que dicen un montón de cosas, y entre otras, dicen virtualmente que lo que hay que poner es gerenciadores. Necesitamos que los puestos sean cubiertos por especialistas, por técnicos, por profesionales y no por políticos. Es decir, un país gerenciado adecuadamente por... Bueno, volver a los 90. Claro, por los representantes, claro. Volver a los 90, mira, está buena tu disparador. El foro de la convergencia dice, espera que te lo leo porque es interesantísimo, ya lo leímos otra vez, pero no hay que cansarse de repetir esto que dicen estos muchachos y que yo por acá en algún lado escribí, porque no tiene desperdicio, a ver si lo encuentro. Eso de le cabe al Estado establecer reglas de juego claras y hacer cumplir las leyes. Eso mismo. Pero más allá de este marco, su injerencia, la del Estado, en el ámbito propio de la actividad privada, interviniendo arbitrariamente en la toma de decisiones empresarias, sí, lesiona gravemente la economía y obstaculiza el desarrollo económico. Y yo digo, acá lo encontré, tarde, gracias. Y yo digo, ¿cuánto se diferencia esa frase un poco más elaborada y culturalmente, que achicar el Estado es agrandar la nación. ¿Y cuánto se diferencia esa frase de el Furcio de Dromi, todo lo que deba ser estatal será privatizado? ¿No es la misma línea argumental? ¿No vivimos ya eso? ¿No tenemos que advertirle a la ciudadanía argentina que atrás de toda esa rimbombante fraseología republicana, democrática y no sé cuántas más, lo que viene, si ellos ganan, es volver al pasado? En la red, la marca de Carlos Heller. Formalmente o institucionalmente, digamos, ¿cuál es la postura, Carlos? Esto lo viene preguntando ya mucha gente. Creo que va de suyo que nosotros también lo tenemos que hacer en el programa. Formalmente, ¿tu partido, tu fuerza, el movimiento va a adherir a Florencio Randazzo o no? El partido como tal toma decisiones institucionales y nosotros no tomamos ninguna decisión institucional y por lo tanto estaría mal que hoy dijéramos que vamos a adherir a alguien. Faltan muchas definiciones, está todo demasiado abierto y yo me quedaría con la frase de la presidenta en Mendoza hace poquitos días, cuando estuvo en el acto. Allí ella dijo más o menos textualmente: les pido a todos propios y extraños que a los argentinos que aspiran a ocupar el lugar que yo tengo hoy, propios y extraños, que definan claramente qué piensan sobre el rol del Estado, qué lugar tiene que ocupar, cuáles deben ser las políticas públicas, etcétera, etcétera. Yo sigo creyendo que nosotros, la fuerza, sigue creyendo que esas definiciones todavía no se conocen. Es decir, se conoce, yo soy el más kirchnerista de los kirchneristas, yo soy kirchnerista desde que era chiquito, yo vengo bancando este proyecto, como dijo Scioli ayer, tomando el cantito de la Cámpora. De la Cámpora. Pero, señor candidato, si usted es presidente, ¿la política internacional argentina va a seguir siendo esta misma que tiene Cristina? ¿Va a seguir llevando a los foros internacionales esta posición soberana que mantiene Argentina? ¿O va a intentar una vuelta a las viejas recetas y a los viejos acuerdos? Señor candidato a presidente, ¿usted cree en un Estado activo participando, regulando, ejerciendo actividad empresaria en áreas claves de la economía, directamente tomándolas a su cargo, o usted va a volver a plantear exactamente el camino contrario? ¿Usted cree realmente en las paritarias libres? ¿Usted cree realmente en que es necesario administrar las divisas? ¿Usted cree realmente que hay que proteger la industria nacional si queremos dejar de ser un país primario, que es necesario proteger la industria nacional y, por ejemplo, hay que enfrentarse con la Unión Europea, que nos propone un negocio que es abramos las fronteras recíprocamente, véndanos soja que nosotros le vamos a vender televisores y productos electrónicos? Veamos si entiendo bien, por más que suene a pregunta retórica y no es cinismo. ¿Vos estás esperando que Scioli conteste eso? Yo estoy esperando que los candidatos del espacio al que pertenezco nos digan qué proponen. ¿Incluís a Randazzo? Desde luego. Porque Randazzo, que tiene un discurso, ya digámoslo, más enérgico, más contundente, yo soy la continuidad, más a la izquierda, yo soy la profundización y demás, tampoco lo expresa en estos términos como estamos planteando. Lo expresa retóricamente, pero todavía no ha habido esas definiciones. ¿Y entonces? Y entonces creo que hay que esperar, porque primero, ni siquiera son candidatos. Bueno, sí. Técnicamente son precandidatos. Son precandidatos. Las candidaturas las vamos a conocer el 20. Falta una semana. A partir de las candidaturas empezará la campaña electoral y a partir de ahí habrá definiciones o aproximaciones. Y a partir de ahí entonces nosotros podremos estar más cerca de avanzar en una definición. Yo no he cambiado lo que dije acá y en otros lados mil veces. Siento que Scioli no es la expresión del kirchnerismo que nos representa. Lo dije infinidad de veces, también dije que si formo parte de un espacio, puedo jugar en ese espacio y finalmente aceptar las reglas del juego, como las hemos aceptado en la Ciudad de Buenos Aires, convirtiéndonos al día siguiente de las elecciones en activos militantes de la campaña de Recalde. Salvando la diferencia, no estoy haciendo la comparación de Recalde con Scioli, estoy diciendo que formamos parte de un espacio, sentimos que tenemos un compromiso, sentimos que tenemos derecho a tener opinión, y a partir de esa opinión tenemos el compromiso de trabajar por lo que se acuerde. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Uno se imagina que mucha gente, sobre todo quizá en particular del perfil de esta audiencia, que vio hoy la página 8 de Clarín, en medio de la infernal parva de aviso que después ya Heller dirá cuánto constituyen sobre el cuerpo central, habrá hecho como en las viejas caricaturas de La Razón, en los chistes gráficos, plop, viste esos personajes tipo Isidoro Cañones, que también, cuando leyó, Heller y Sabatella pelean por el sello Nuevo Encuentro, conflicto en el kirchnerismo duro. Cito a Clarín, más allá de, sí, sí, como provocación, si querés, porque hay está circulando también en otros medios. Sí, sí. Y me imagino mucha gente que con razón se ha sorprendido que te peleaste con Sabatella. No es una pelea, ni mucho menos es una cuestión personal. Nosotros constituimos un espacio común que yo diría que se basó en algunas premisas. Era un fuerte compromiso con el espacio en el que participábamos y al mismo tiempo la preservación de rasgos de identidad, autonomía, etcétera, que son nuestras características, digamos, fundacionales. Esto se fue deteriorando, de alguna manera, o diferenciando. Creo que fue claro en el acto de Atlanta, sí, en las expresiones del discurso de Sabatella y el mío. Allí nosotros ratificamos, fíjate, dos párrafos de ese discurso. Nosotros no nos sentimos aliados del kirchnerismo, nos sentimos parte del kirchnerismo. Somos, en todo caso, una de las puertas de entrada al kirchnerismo, como lo son la Cámpora, el Movimiento Evita y todas las otras expresiones que se unen para construir esa gran fuerza transformadora que este país necesita y requiere. Pero lo tenemos que hacer manteniendo nuestros rasgos, identidades que se nutren, como dijimos, de todas las corrientes que abrevan en ese pensamiento nacional, popular y transformador. Estás citándote a vos en Atlanta. Así es. ¿Y entonces? ¿Y por qué me estoy citando? Porque ya en ese momento teníamos una discusión entre el EDE y nosotros, las dos fuerzas que a esa altura componíamos el espacio del Nuevo Encuentro, entre una tendencia a la mimetización y nuestra preocupación por el mantenimiento de la identidad. Esto es una cuestión concreta de discusión política, de diferencias de visión. Pero, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Que el sabatelismo, llamémosle, sobreactuó kirchnerismo? Sobreactuó es una calificación. Yo creo que ellos están convencidos de que deben parecerse lo más posible a otras organizaciones, diluir esos rasgos identitarios originales. Y nosotros creemos que tenemos que fortalecerlos, que tenemos que mantenerlos, que tenemos que enriquecerlos. En el marco del mismo compromiso, no seas más kirchnerista porque uno dice cada cuatro palabras soy kirchnerista, o no es uno más leal al liderazgo de Cristina porque dice Cristina cada dos frases. bajo el liderazgo de Cristina cada dos frases. Entonces, yo creo que los liderazgos y el compromiso se ven en lo cotidiano, en la forma en que uno actúa, en la forma en que uno defiende este proyecto, y creo que desde ese punto de vista nuestra fuerza ha sido permanentemente una fuerza que ha tomado todas las banderas y que ha trabajado dentro de lo que su capacidad le permite en llevar esto adelante. En la cobertura de Clarín, en el cierre, se citan fuentes sabateristas que dicen, ellos, por vos, la fuerza, el Pasol, tienen su autonomía, y nosotros, Sabatera, somos kirchneristas puros. Bueno, está diciendo más o menos lo mismo, lo único que ellos se llaman, yo creo que somos tan kirchneristas puros unos como los otros, pero nosotros creemos que, por eso nosotros decimos, somos una de las puertas de entrada al kirchnerismo, no somos aliados del kirchnerismo. Pero creemos que lo tenemos que hacer desde nuestra identidad. Nosotros creemos que hay mucha gente con nuestra identidad, con nuestra historia, que nos mira con simpatía, que se siente mejor representado por nosotros que por otras expresiones. Es decir, creemos que sumamos manteniendo esa identidad. Pero esto hay que agregarle que hubo luego algunos incumplimientos de compromisos políticos que generaron distanciamiento, discusiones. El cierre de las listas nos llevó a una situación no deseada. Luego de eso, nosotros intentamos, por ejemplo, marchar juntos el 24 de marzo y se nos dijo que no. Así que, de hecho, se fue produciendo ese distanciamiento. Pero quiero ser clarísimo, cerrando esta idea. El EDE no es el enemigo del PSOL. El EDE y el PSOL siguen siendo parte del mismo espacio kirchnerista. Nosotros estamos en Unidos y Organizados, los dos, estamos en el Frente para la Victoria, los dos, estamos en el comando electoral de Recalde trabajando las dos fuerzas. Lo que dejamos de tener es esa alianza particular dentro de la alianza más grande, pero seguimos siendo ambas fuerzas que convivimos como convivimos con otras fuerzas. El Frente para la Victoria tiene 14 fuerzas. Ellos son una de esas 14 y nosotros somos otra de esas 14. Es decir, insisto, para no generar una cosa de enfrentamiento, puterío, claro. Hay una divergencia que se expresa en sigamos cada uno por su lado. Nosotros seguiremos construyendo nuestro partido, tratando de engrandecerlo lo más posible, y ellos tendrán su propia estrategia. Pero ambos nos sentimos con legítimo e igual derecho afluentes, partícipes de la construcción de eso que se llama kirchnerismo en la Argentina. Paso Heller.